mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. ¿Dónde están Samuel y David? Están en Nayot de Ramá. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿Qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 19, verso 19 al 24. ¡Wow! Esto es asombroso. El Espíritu Santo puede hacer lo que nadie puede. Sí. Aquí, aunque Saúl envió a estos soldados e incluso él mismo fue, todos tuvieron el mismo destino. Cayeron irremediablemente bajo el poder del Señor. Ojalá nuestras casas e iglesias fueran así. Un lugar donde entre quien entre caiga bajo la gloria de Dios. Y eso se puede lograr cuando hay verdadera adoración, donde se desee la presencia del Señor, allí Él se manifestará con poder. ¿Has llamado al Espíritu Santo a vivir en tu casa contigo? Si lo haces, Él entrará a tu casa y la atmósfera de todo cambiará. ¡Vamos! No pierdas tiempo y entra en adoración a Dios y prepárate para ver lo que nunca viste. Él es un Dios sin límites. ¿Qué harías si al llamarlo en oración, Él entrara hoy a tu casa? ¿Qué harías tú si Él entrara este lugar? ¿Qué harías tú si Él entrara este lugar? ¿Qué le dirías si Él entrara este lugar? ¿Cómo cantarías si Él entrara este lugar? ¿Cómo alabarías si Él entrara este lugar? ¿Cómo alabarías si Él entrara este lugar? ¿Qué harías tú si Él entrara este lugar? ¿Qué harías tú si Él entrara este lugar? ¿Qué le dirías? este lugar. ¿Qué harías tú si él entrara a este lugar? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí es. ¿Qué le diría? ¿Qué cantaría? Oh Jesús, rey sobre todo.